Diario Docente. Todas las voces. Don Pepe, déjeme. Porque necesitamos de construir ciertos discursos. Le cruce, de lo ventué, a interpelar el sentido común. 7 kilómetros. Caminaré. Te invitamos a conocer desde adentro la organización sindical. Clases. Y recorrer el lugar de trabajo de nuestra comunidad educativa. Escúchanos los jueves por Radio Nacional. Un médico en la sala. De 19 a 19 y 30 horas. Aguantan las espuelas del diablo convertido en olvido. Buenas tardes a todos, todas, todes. Somos Cami Gómez y Clau Calderón. Esto es Diario Docente, todas las voces. Nos encontramos nuevamente. Le damos la bienvenida a un nuevo programa. Acá estamos jueves. Como todos los jueves, trayéndoles un poquito de las novedades, lo que acontece en las comunidades, en la comunidad educativa. Bueno, otra semana que va, seguimos también con los movimientos docentes. Siguen los movimientos del artículo 70, importantísimo tener en cuenta. Bueno, entrar a la sala, por favor, mirar horarios. Sí, tener en cuenta el cronograma, confirmar las salas, porque por más que el horario diga que es el movimiento a las 18 horas, 20 horas, 15 horas, nosotros tenemos que confirmar la sala antes de las 9 de la mañana. ¿Sí? Claro, se habilitan siempre 6 de la tarde, de las 6 a las 9, al día que comienzan, sí. Hay que confirmar sala. Sí, porque si no, no vamos a estar en la sala y podemos llegar a perder el movimiento. Después, bueno, una vez que estamos en la sala, si vemos que no se refresca, no aparecemos conectado, refrescar la página o F5. Con F5, sí. Bueno, también cualquier cosita pueden escribir al sindicato y nosotros ahí algunas cuestiones podemos estar asesorándolo sobre todo, ¿no? Pero hay que estar atentos, hay que conocer el estatuto. Sí, sí. En caso de no entender algún movimiento, sobre todo para las profes y los profes que recién se inician, nos pueden estar consultando. Ahí, bueno, ustedes de Seccional Santa Rosa sacaron un instructivo bastante práctico. Sí, sí, la verdad que, bueno, lo subimos a las redes, se ha estado compartiendo, pero bueno, creo que también lo hicieron algo similar, Seccional Oeste, Pico. Sí, sí, está circulando. Nosotros en el WhatsApp institucional respondemos preguntas, eso está siempre disponible, así que bueno, nada. Que sepan que estamos para acompañar. Un poquito de atención porque es la estabilidad laboral de los compañeros y las compañeras, así que hay que prestar atención y bueno, y también contar con, obviamente, con el apoyo nuestro, con el acompañamiento. Bien, ayer anduvimos por la Escuela 25. Nuestra querida Escuela 25, sí, que estuvimos ahí. Siempre hay muchas actividades, pero bueno, la de ayer fue muy emocionante. Sí. Yo llegué tarde porque, bueno, justo estuve, como les habíamos comentado, estuvimos participando en la asamblea por la Marcha del Orgullo, así que llegué un poquito tarde, pero la verdad que me impactó toda la movilización. Sí. Llegué justo en la parte del candombe. Claro, llegó para el baile. Sí, sí, sí, como corresponde. pero bueno, ayer también fue el día de los y las afrodescendientes, afroargentinas y argentinos, sí, y de la cultura. Sí, la importancia que tiene, ¿no?, poder reivindicar este día y hacer pedagogía. Sí. Porque recién en estos años se instaló el tema, se aborda y se trabaja, más allá de que, bueno, nosotros, algunos lo pueden conocer más o menos. Digo, bueno, la trayectoria de la Escuela 25 creo que marca un camino respecto de trabajar, sí, aparte, esta temática y de avanzar en un montón de proyectos que tienen como eje vertebrador, ¿no? Sí, tenemos ahí la escultura, bueno. Aprovechamos, ya le damos la bienvenida. Le damos presentamos tenemos a nuestros invitados, invitadas. Sí, contamos otra vez con la presencia de nuestra artista Karina Carrasco. También tenemos a Daniel Brión, escritor y autor de la obra, recordame el nombre, María de Remedios Capitana del Valle. Capitana María de los Remedios del Valle, Madre de la Patria. Sí, que está, también tiene un par de actividades que ya nos va a contar. Y también tenemos a Ana Borró. Berro. Poco. No me sale el francés. Y eso que lo dijimos antes. Bueno, no importa. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas, que nos cuenten un poquito todo este trabajo hermoso que están haciendo. Bueno, por ahí no sé si quiere arrancar la Diri de contarnos algunas cosas de la escuela. Bienvenida, Ana. Gracias, chicas, por esta invitación. Sí, esta actividad, esta propuesta se inicia hace varios años. A partir de un trabajo de aula de la docente Mabel Fornazari, que en donde trae la figura de María Remedios del Valle, entre otras, ¿no? Eso fue en el 2017, ella trae esta figura en un proyecto donde había otras mujeres más, un proyecto de Feria de Ciencias que se llamó Heroínas en las Sombras, donde entre ellas aparece María Remedios. Y ahí, a partir de ahí, ella, con sus alumnos y alumnas de sexto grado, en este caso, decide profundizar la figura de María Remedios. Y bueno, ese año, al terminar ese trabajo de investigación, me pregunta si existía la posibilidad de que se pudiera cerrar ese trabajo con una... con una escultura. ¿Qué posibilidades hay de que podamos tener una escultura? Todas. Sí, sí. Le dije. Y bueno, ahí empezamos a ver que nos quedaban medio cortos los tiempos para hacerlo ese año y decidimos dejarlo para el año siguiente para poder trabajar durante todo el año, porque al año siguiente ella era docente de cuarto grado, donde se profundiza mucho la figura de Belgrano. Claro. Entonces dijimos, vamos a ver. Trabajarla todo el año y con tiempo también todo el proceso que ya nos imaginábamos que iba a llevar la escultura, porque hasta ese momento no sabíamos quién iba a hacer claro, la escultura. Sí, sí. Entonces ahí, ese mismo año, con varias personas de la escuela y otras personas que se sumaron. Que se sumaron porque les interesó la propuesta, les pareció que era la temática, interesante. Sí. Claro. Nos juntamos en una primera reunión para ver quién podía ser el escultor. Nosotros decíamos, ¿a qué escultor podemos...? Y aparece ahí la escultora. La escultora. La escultora. Entonces, lo cual... Para reivindicar aún más a las mujeres. Significativo para nosotras que este proyecto que estaba propuesto por una mujer... Para visibilizar. Claro. A las mujeres. Acompañado y gestionado por otra mujer y... llevado a cabo por otra. Entonces sí. Decíamos, la verdad que somos el núcleo, porque hay mucha gente más detrás de este proyecto, pero quienes tomamos, digamos, el compromiso y con respecto a, ya sea de divulgar, de gestionar o de trabajo, de meterle sí, sí. manos en la masa, ¿no? Y después, bueno, por supuesto, este proyecto se terminó convirtiendo en un proyecto más que institucional. Ese año se institucionalizó. Ese año inauguramos la obra, la escultura, bien. El 10 de diciembre de 2018. Esa fue la actividad concreta. Pero ya a partir del año siguiente decidimos instalar la fecha, 8 de noviembre, y a partir de ese año, todos los 8 de noviembre, es que en la Escuela 25 sí. Recordamos el Día de los Afroargentinos, las Afroargentinas y la Cultura Afro, ampliando un poco más. En principio fue, trabajamos la figura de María Remedios del Valle. Eso nos llevó 2 años. Y luego empezamos a ampliar. Y luego empezamos a ampliar, y también al ser, no solo, al tener una escultura en la puerta de la escuela, sí. eso significa que ya no es más de la escuela. Claro, es de la comunidad. Y el proyecto mismo, todo lo que se construye de manera colectiva, si bien tiene, o sea, habemos personas que lo empujamos, que lo gestionamos, que trajimos su nombre. O que pero hay apropiación la cultura, sí. colectiva también. Pero, claro, y es decir, y nosotros a partir de ahora decimos, la verdad que ruede el proyecto. Sí, sí. Porque ya trasciende las paredes de la escuela. Bueno, pero también todo, he visitado la escuela para conocer por ahí algunos talleres. Toda la escuela y el proyecto institucional claro, está claro. atravesado en esto de visibilizar lo que está oculto. Claro, invisibilizado. Nosotros hace varios años que venimos trabajando. No solo temáticas, también digo, me llamó mucho la atención cuando fuimos, a cubrir, no me acuerdo, creo que era la Huipala, estaban trabajando, el tema del desayuno, ¿no? Primero los chicos desayunan, después comienza la jornada, o sea, esa mirada de cuidado que... Varias cuestiones. La verdad que te cambia el día y el humor, ¿no? Cuando vos entras a una escuela y hay todo pensado para los chicos y las chicas. Y eso es pensado con las docentes, con los docentes, en asamblea, desde las bases. Entonces nosotros lo que decimos es lo que los y las docentes dicen que estaría bueno. Y hay un, para poder llegar, digamos, a esto, ¿no? Hubo un camino previo en el que empezamos a poner, digamos, en tela de juicio los actos escolares, claro. ¿No? Entonces empezamos por ahí. ¿Qué decir? Y la enseñanza de la historia en la primaria, que históricamente, la verdad, que es bastante mentirosa la historia que enseñamos en la primaria y que nos enseñaron nosotros. Entonces, empezar a desempolvar algunas cuestiones y a visibilizar... el rol de las efemérides. El rol de las efemérides y qué decimos y qué enseñamos para el 25 de mayo y qué decimos para el 9 de julio. Entonces, decimos, bueno, empezamos como a problematizar. Claro. Los actos escolares. Hay algunos actos centrales que siguen siendo actos donde... Los alumnos y las alumnas no desestimamos la idea de que actúan y su familia, pero ¿desde dónde? ¿Qué vamos a decir en ese acto? Claro, ¿qué es lo que se muestra? Que por ahí es la esencia del acto. Que no sea un acto donde perdimos, no sé, más de una semana ensayando algo que después, igual cuando lo decimos en el acto, no es significativo para nada. Claro. No nos interpela lo que decimos, es solamente leer un discurso. Claro. Entonces decimos desde ese lugar de darle más significado a cada cosa que se hace en la escuela. Eso que decís del desayuno no es menor, ya sea uno por uno o por dos alumnos de la escuela que necesiten desayunar a las 8, todo el mundo desayuna a las 8, porque tenemos necesidad de que haya alumnos que antes de iniciar la jornada estén puedan desayunar. Sí. Y antes de eso también, lo que fuimos, lo de la Huipala, también generó, cuando empezamos a izar la Huipala, junto con esa acción, rompimos fila. Claro. Entonces... Claro, estaban todos en círculo, sí. Nosotros no formamos fila. A la entrada, los chicos y las chicas van entrando al salón, se van sentando en el piso, y ahí saludamos... Claro, es romper la pedagogía disciplinante, que en realidad es... Porque en un momento histórico tenía su razón de ser, el formar y hasta ahora. Sí, claro, pero ayornarse como tantas otras tarde. Cosas que podemos, hasta el guardapolvo blanco. Sí. Hay un montón de cuestiones. respondían a un proyecto político en ese momento, político-pedagógico. Sí, la escuela es una institución política. Y por eso digo, pero ese proyecto necesitaba la disciplina, hoy no necesitamos otras cosas. Exacto, entonces si ahora hablamos de diversidad, de inclusión... Aplicarla realmente. Claro. En lo cotidiano. Mm. Sí. Bueno, hermosa introducción, ¿no? Le vamos a ceder la palabra a Daniel para que nos cuente... Bueno, ayer tuvimos ahí la oportunidad de escuchar, por lo menos yo que no conocía la historia del libro, cómo había comenzado, ¿no? Sí. Es como una charla, así que ustedes siéntanse que estamos... ¿Cómo estás, Daniel? Ayer, en realidad, yo cumplí un sueño, porque todo empezó cuando en el 2014 yo edité por primera vez, hice la primera edición de mi libro, después de descubrir, teniéndola tantos años oculta de nuestra historia mitrista liberal, enseñada no solo en las escuelas primarias, sino en las secundarias y hasta las universidades. Sí. La tenían abajo de una alfombra bien gruesa y nadie tenía ni la menor idea de lo que era el nombre de María de los Remedios del Valle. Digo de los Remedios ahora, pues ya les voy a contar por qué. El libro se llama María Remedios del Valle. En realidad se debería llamar su nombre completo María Remedios del Valle Rosas, sí, porque se lo puso en agradecimiento al brigadier general Juan Manuel de Rosas, que es el que le permitió vivir los últimos 4 años de su vida tranquila. Sí. Y yo me encuentro con el nombre, me encuentro con el nombre de ella de casualidad escuchando una charla que daba el Instituto Nacional Belgraniano, hablando, haciendo un recuerdo de lo que fue la batalla de Tucumán. Y el miembro de número que estaba a cargo de esa charla, al pasar, no recuerdo con qué motivo, nombra María Remedios. Bueno, y a mí me pasó, lo que me pasa normalmente cuando voy a escribir un libro, se me instala una idea en la cabeza, que no sé por qué se me instala, pero me entra a golpear la cabeza, escribí. La necesidad de seguir escribiendo, sí, de contar la historia. Sí, me ha pasado con todos los libros que he escrito, me ha pasado prácticamente así. Cuando terminó la charla, me acerqué a él y le digo, mire, doctor Trueba, que así se llama, sí. ¿Usted piensa escribir sobre María Remedios? No. Y le digo, ¿le molesta si yo tomo la iniciativa de tratar de reconstruir su historia? No, al contrario, me dio la poca documentación que él tenía. Poca documentación, sí. Poquísima documentación. Y ahí me puse a investigar, bueno, estuve como 2 o 3 años investigando. Primero me puse a investigar, conociendo el derrotero después de su ruta, me puse a investigar lo que yo considero que primero que tiene que saber uno cuando habla de estas cosas de nuestra historia anterior a ser patria, el territorio donde se movía, la geografía donde se movía, porque no es lo mismo hablar ahora que salimos con esta marca Columbia norteamericana a hacer outdoor, como dicen ellos, y con el celular en la mano, que salir en pata o en uyuta o con bota de potro o descalzo, caminando entre arroyos, pedregullos, cardos, ortigas, fuego cuando el éxodo jujeño de las casas que prendían fuego, las brasas, las distancias. Caballo usaban los generales, algunos coroneles, los soldados que tenían... Era un privilegio. Claro, ¿sí? Los soldados que eran soldados oficialmente iban con alguna bota y el resto iba, como acabo de decir. Para que tener una idea de la distancia, cuando el general Belgrano parte de... Esto sirve, bueno, porque uno se puede hacer geográficamente la idea de la distancia. Cuando se va de Buenos Aires a Rosario, para la famosa presentación de la bandera, que no querida por Buenos Aires, demora 15 días para llegar de Buenos Aires a Rosario. Esto lo sabemos porque Belgrano, que era una persona tan inteligente, además de padre de la patria, escribió día por día un diario de cómo fue cada día de la jornada hasta llegar a Rosario. Entonces, es obvio y confeso en los propios diarios que demoró 15 días a Rosario. Imaginémonos cuando salió la expedición al interior, designada por la Junta de Mayo, bastante sangrienta porque fue una... Después se formó la línea fusiladora Mayo Caseros, en la cual se afilió el ejército represor durante tantos años. Arranca con la detalles que se pasa, pensaba en la historia que se cuenta. Claro, la expedición al interior arranca porque lo mandan a fusilar a Liniers. Claro. Y lo mandan a Juan Hipólito Vieites a que cumpla la orden por la Junta. Y Juan Hipólito Vieites, cuando llegan, dice: no, yo no lo voy a fusilar porque él peleó conmigo defendiendo Buenos Aires en la invasión inglesa. ¿Cómo lo voy a fusilar? Claro. Póngalo preso, depórtenlo, pero no fusilarlo. No, y bueno, así se sufre el castigo después Vieites, que lo mandan a controlar si llegaba bien la ropa a Tucumán, después lo mandan a Salta a ver si llegaba bien el armamento, y de Salta lo mandan al Alto Perú para ver si llegaba, y el Vieites dice, bueno, ya basta, no voy a más a ningún lado, y se volvió a Buenos Aires. Salió caro. Le hicieron la vida imposible. Y siguió así hasta que se murió. Bueno, ese es otro libro mío que habla de la biografía de Vieites, el único también. Y María Remedios, bueno, en su primera intervención, interviene en la defensa de Buenos Aires en la segunda invasión inglesa. Ella era de origen yoruba. Yoruba en aquel momento está identificado con lo que hoy geográficamente podríamos decir Nigeria. En aquellas épocas, y actualmente también, es uno de los países más avanzados en el África, ¿no? Lamentablemente, en los últimos años, Sudán, Nigeria y toda la diáspora del Caribe, invadida por el imperio a través de otros países, porque nunca se lavan la cola a ellos en el mundo, y convertido el Mediterráneo en un el eterno imperialismo acuático de todos los que huyen de los que están destruyendo sus países, ¿no? Porque no quieren recibir refugiados, pero claro. Bien que les gustó invadir el África y formar todas las colonias que formaron, ¿no? Por ejemplo, lo tenemos Mandela en Sudáfrica, para empezar a hablar. Sí, sí. Pero ahora no, refugiados no quieren, pero no son todas colonias belgas, francesas, que alemanas, inglesas, holandesas, para llevarse los diamantes, claro, el oro, sí, la sí, riqueza, sí. Todos los pueblos, hay 100.000 hectáreas destinadas a la protección del león blanco. Pero los pobres que viven en una tribu de 3 hectáreas siguen viviendo en una tribu de 3 hectáreas y siguen manteniéndose de la caridad y viviendo en el estado en que vivían sus ancestros. Pero el león blanco tiene 100.000 hectáreas para que no se la extinga la raza. Sí. No, protegemos que no se extinga la raza de los animales, que me parece muy bien, pero el principal animal que tenemos que proteger, que es el ser humano, no lo protegemos. Es más, la tenemos al África ahí parada como reservorio mundial, vaya a saber para qué. Por eso no la hacen progresar. Y la invaden constantemente. En sus países del norte están cercanos al Asia, que también quieren dominar. Sí. Bueno, no importa. De ahí vino el origen de María Remedios. Y ella, cuando vivía en la casa de quienes eran los esclavizadores de su madre... Saquemos de nuestro vocabulario la palabra esclavo, porque no existen los esclavos, existen las personas sometidas, claro, a esclavitud. Llamarlos esclavos es reivindicar a los esclavistas. A los esclavizados, sí, claro. Porque si le decís esclavo, son personas esclavos, que fueron esclavizados. Claro, son seres individuos, seres humanos, que personas, fueron buscados en su país de origen, cazados como animales, encadenados, alejado de su familia, arrancado de su tradición, de su, entorno, de su pueblo, de sus costumbres, de su país, de su territorio, embarcados en naves que duraban meses en atravesar el océano, en las peores condiciones imaginables, pegados unos al otro, hombres y mujeres, haciendo sus necesidades donde las tenían que hacer. Y quienes sobrevivían, los que no morían por enfermedades, tal cual no, los que no morían todos por enfermedades, muchos morían porque los tiraban por la borda, porque venía algún barco controlando en contra de los esclavistas. Entonces, para mostrar que no tenían esclavos, lo tiraban encadenado y todo por la borda. Sí. Y así todo, entraron 20 millones de africanos esclavizados a nuestro territorio de Sudamérica. Uno de los Un principales. También fortísimo. 20 millones. E invisibilizado a lo largo de la historia también. O sea, uno de los puertos por donde más entraron en su momento fue el del Río de la Plata. Porque era mucho más fácil desde el Alto Perú, donde se estaban robando todas las riquezas de oro y plata que había, porque no estaban trabajando la tierra, se estaban llevando el oro y el plata, bajar por el camino real que se había formado, que así se llamaba, y llegar al puerto de Buenos Aires para sacar las riquezas que se estaban robando, del mismo modo introducían a los esclavizados que traían. Era mucho más fácil que atravesar todo el Amazonas para salir por Río de Janeiro o por Brasil. Para eso se formó el Río de la Plata, para llevarse la riqueza, y bajo una ley que había en aquel entonces, establecida por los españoles, cuando un barco decía que tenía rumbo perdido, podía desembarcar en cualquier puerto que encontrara hasta que determinara bien su rumbo. Entonces todos se perdían y encontraban casualmente el Río rumbo de la Plata. Sí. Y claro. Bueno, estas personas que venían esclavizadas venían marcadas a fuego como si fueran ganado. Se llamaba carimba. Venían marcados por la marca de fuego del que los esclavizó en el África, luego les ponía la marca de fuego el que los vendía en Buenos Aires, y quizás otra marca de fuego le ponía el que lo compraba. Sí, el esclavista. Marcados como se marca, sí, el ganado. Sí, para saber a quién pertenecía, básicamente. Claro, ¿sí? Claro. Y si eran más niñas, mejor, porque después las usaban para reproducción. Claro. Porque como en la conquista no había mujeres, sino que venían prácticamente solo hombres. Los que se quedaban en el territorio se dedicaron a violar a los pueblos originarios y a las afrodescendientes que venían, claro, esclavizadas. Sí. De las cuales, además de tener una satisfacción sexual, tenían hijos que no tenían que comprar porque les salían gratis. Cuando María Remedios se da cuenta de esto y fallece su madre, se va de la casa. Y ahí es donde se encuentra después, en la segunda invasión inglesa, con el sargento de castas con el cual forma pareja, tienen un hijo, y otro hijo tenía el sargento, a quien en aquel entonces se llamaba el Entenado, porque venía, ella tenía su propio hijo y el Entenado. Para no alargarla demasiado, triunfada la defensa de Buenos Aires, 1810 se instala la Junta, 1811 mandan esta Junta que dije al interior, esta expedición al interior, donde ahí ya sale María Remedios en la expedición al interior, ella, su marido y sus dos hijos. Esta expedición al interior, luego de 6 o 7 meses de marcha, llegan al Alto Perú, donde se incorpora ahí al ejército de General Belgrano, que ya estaba en el Alto Perú, participando entonces en lo que fue el éxodo jujeño, la derrota de Vilcapugio y Ayohuma, la batalla de Tucumán, luego más tarde la batalla de Salta, cuando se va, logra escapar de su cautiverio, que ya en dos palabras lo voy a contar, y se une a Güemes y sigue peleando en la batalla con el general Güemes. Sí, nunca dejó la batalla. Y así hasta 1816, cuando se declara la independencia, en que emprende su regreso sola. Una verdadera guerrera. Con 6 heridas de bala. Sí. No eran 6 heridas de bala como ahora cuando te tiran con un 38. En aquel momento se tiraba con balas que eran esféricas y medían casi como 3 centímetros. 6 de bala tenía. Más los latigazos que se recibió cuando la capturaron, que la sometieron a 9 días de 30 latigazos. Pero no era, hay que ponerse, porque también hay que averiguar cómo también era la tortura ahí. Sí. La ataban de manos, en un poste se clavaba un clavo alto, y ahí la enganchaban con las manos altas y le rasgaban las vestiduras. Daniel, ¿por qué? ¿Cómo recuperaste todo? Digo, investigando. Está bien, sí, pero hay documentos que... Ya hay documentos de cómo se torturaba. Sí, claro. Hacían esto hasta... porque cuando le pegaban... El látigo le pegaba en la espalda, pero también abrazaba el pecho. Claro, daba la vuelta. Claro. Por eso la colgaban así. Si la hubieran atado al poste, no le pegaban tan medio cuerpo, no le daba la vuelta. 9 días, 30 latigazos. Vamos a volver a hablar del ambiente. Verano, 45, 46, 47 grados, polvo por todos lados, sudor, sangre, moscas. Todos los bichos sí, imaginables, romanas. Porque no la sacaban, no la descolgaban, siguió los 9 días colgada. Claro, eso era todo lo físico, ¿no? Claro. Esperarían que se muriera de alguna infección o algo, cosa que no sucedió, por suerte. Bueno, y cuando termina todo este martirio, que era la vuelven a meter en un calabozo, no se puso a llorar por lo que le dolía, que pucha si le dolería. Ayudó a que se escapen los soldados que estaban detenidos, para que se vaya Roni con Güemes. Lugar a donde ella después se va también. Sí. Con una leyenda, que yo no sé si es leyenda o es verdad, que logra recuperar el cuerpo decapitado de su marido y le da sepultura cuando llega a Salta antes de unirse a los ejércitos de Güemes. Se dice que es una leyenda, pero yo quiero creer. Elegimos creer. En mi corazón quiero creer que fue verdad. Y bueno, cuando volvió a Buenos Aires, después de 1816... la recibe el Buenos Aires del puerto, civilización o barbarie, donde todos los que venían del interior era la barbarie, todo lo que había en el puerto era la civilización, que se choreaba todo lo que entraba a través del puerto. Sí. Y entonces, por supuesto, no nadie la reconoce. Ella era termina mujer, mendigando. Era negra, había sido esclava, había sido soldado en un ejército, venía toda lastimada. Y entonces vive sometida a mendigar y a pedir la salida de los conventos. ¿Hasta que se la encuentra? El general Viamonte. Bien. Golpeando la puerta, un día se abre la puerta y aparece el general Viamonte. Y dice, pero si es la madre de la patria. Tal cual. Y ahí la reconoce. ¿Cómo no la va a reconocer si vivieron codo a codo todas con Belgrano en la batalla, ¿sí?, de Tucumán? Bueno, ahí Viamonte empieza todo un trámite ante la Junta de Representantes que demoran, yo qué sé, como 4 años desde que empieza hasta que termina. Ella sigue siendo mendicante. Hasta que le dan... Hasta que le dan una pensión de 2 pesos. Sí. La primera pensión de 2 pesos que le dan... La objeta al director supremo diciendo que no correspondía ser otorgada por ese organismo, que la deben pedir en otro lado. Entonces, un poquito de burocracia también, sí. No, es que eran todos en contra. Claro. Y durante esos 2 años sigue sin cobrar nada. Para que nos demos una idea, ella cobra 2 pesos y por decir algo, una libra de carne varía 1 peso con 50, claro. Y ella cobraba 2 pesos, no podía vivir. Sí. Bueno, finalmente, para no alargar más, Juan Manuel de Rosas, que tenía una gran simpatía por los afrodescendientes, si bien no les declaró no cortó con la esclavitud, pero los acogió en su seno. De hecho, una cosa que no se comenta mucho, la madrina de bautismo de una de sus hijas, de la tercera hija de Juan Manuel, que murió muy chiquita, enferma, fue una como le decía entonces, una parda, doña Gregoria, que fue la madrina de la hija de Juan Manuel de Rosa. Era muy apreciado también por los afrodescendientes, sí. Rosas. Y Rosas decide incorporarla a su ejército de inválidos. Era tal cual la palabra, al estilo que hicieron España después de la guerra napoleónica, Francia, tenían sus ejércitos, claro, de inválidos, para quienes no podían seguir o estaban muy viejitos o muy lastimados, sí, y le dan rango de sargento mayor, lo cual no era una pavada, porque los rangos más importantes en el ejército en ese momento era coronel, teniente coronel y sargento mayor. Claro, en tercer lugar. 450 pesos por mes. De 2 pesos a 450, sí. Y con aumentos todos los años. Así 4 años, hasta que un 8 de noviembre le llega un parte, ella se agrega a su apellido Rosas, por eso yo decía al principio que su nombre era María Remedios del Valle Rosas, porque así se hizo llamar ella después de que Rosas le ayudó tanto, y llega un parte muy escueto donde dice 8 de noviembre, el sargento mayor María Remedios Rosas falleció. Claro. Y así quedó la historia. Bueno, así trascendió. Lo único que hice igual fue levantarla. La lograste, sí, recuperar. La visibilicé, la empoderé. Por todo el país. La puse en mirando el lugar donde creía que estaba. Y ese libro lo compró Mabel, como bien dijo Ana Laura. Y yo creo que algo influyó en la lectura de ese libro para que haya elegido, sí, el proyecto de María Remedios. Y se levantó la primera estatua de homenaje a María Remedios en la República Argentina. Y tenía que estar acá. Bueno, acá sí, en Santa Rosa y en un colegio que se llama Granadero de San Martín, sí, que representa al padre de la patria, a uno de los dos, porque Belgrano también lo fue, y representa a la madre de la patria. Mirá qué unión, después de tanto ocultamiento. A San Martín también lo querían matar, porque su enemigo era Alvear. Claro, y lo, sí, quisieron matar varias veces para que no cruce los Andes. Vamos a decir la historia completa, ¿no? Por eso lo matan a Quiroga, porque Quiroga le dice, no vaya, que lo quieren matar, si va a ir yo lo acompaño con mi gaucho. Y cuando Quiroga sale de reunirse con San Martín allá en San Antonio de Areco, y en la mitad del camino lo emboscan y lo matan. Claro. No es casualidad, porque por Areco pasaba el camino real que yo nombré antes, sí, que iba hasta el Alto Perú. Bueno, y así, sí, termina. Todo está conectado. Claro, que era el circuito. Sí, así termina esta historia de... El primer libro, la primera edición en el año 2014. Sí, sí. Bueno, ya está por la quinta edición. Bueno, entonces... Y ya va a tener que hacer la sexta para incorporar acá la escultura y todo. Ya está. Ya, no, pero la escultura está incorporada desde la primera edición. Bien. Desde la segunda edición. Ah. Lo que está incorporado en esta tercera es que se hizo una obra también de teatro que se llamó Madre de la Patria, que la hizo, el personaje lo hizo Dayana Bermúdez, una actriz colombiana que está en nuestro país, es una gran actriz, ha sido premiada en cine de la India y en varios países, ha estado filmando, ahora está sin trabajo, pero este año va a empezar a trabajar de nuevo en el teatro, y ella interpretó, yo fui invitado a la última función, y ella interpretó a María Remedios, y lo digo con el corazón, como a mí me gusta decirlo, yo sentado mirando la obra, en la interpretación de ella, vi a la María Remedios que yo me imaginé cuando escribí el libro. Esa María Remedios revolucionaria, esa María Remedios que defendía su raza, su independencia, su libertad. Sí, logró transmitir todo. Lo transmitió de una manera tan grande que la sentí como la que yo pensé, que le dije, ¿puedo usar tu imagen para la nueva edición? Y la nueva emisión en la tapa está María imagen. Remedios, que es ella, que no cobró un solo peso ni como actriz, ni como modelo, ni ella, ni el fotógrafo, y me donaron esa imagen para que la ponga en la nueva edición. Sí. No, espero no haber sido demasiado largo. No, por favor, no. Aparte, es maravilloso escucharlo. Además que maravilloso, quisiera agregar como último, encontrarme en una escuela a la que yo llamaría escuela abierta. Es muy difícil encontrar escuelas abiertas, incluso las escuelas públicas. Esta perspectiva de una escuela abierta a la comunidad emociona cuando contó lo del desayuno, y no me quiero desemocionar, pero abierta a la comunidad, abierta a los chicos, abierta a los padres, abierta a escuchar a las maestras, a encarar la dirección con las maestras y buscar quien acompañe. Sí, anoche veíamos lo de la cooperativa, que también fue emocionante. Impresionante el trabajo. La cooperadora de los papás y las mamás. Lo que yo les dije de mensaje anoche a esos chicos cuando me dieron el honor de estar en el acto de cierre del día, y lo vuelvo a repetir, ojalá que alguno de esos chicos siga el camino político y alguna vez llegue a ser presidente, porque seguramente ese presidente sí se va a acordar del pueblo. Tal cual, sí. Porque lo prendió la escuela. Sí, realmente. No tengo nada más. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Después Daniel, vamos a repasar. Hoy a las 20 estás... Sí, en la Cámara de Diputados, no, en la... Legislatura. ¿En la Biblioteca de la Legislatura? Sí, en la Biblioteca de la Legislatura. Sí, en la Biblioteca de la Legislatura. Bien. Bueno, después lo repasamos de nuevo dónde va a estar Daniel. El libro está en todas las librerías. Ya vamos a llevar para el hotel. Sí. El libro he dejado en la escuela. He dejado 30 libros. Les aviso a quienes lo compren que van a colaborar con la cooperativa, porque hay una parte de lo que se vende el libro queda para la cooperadora del colegio. Para la cooperadora del colegio. Bueno, después lo arreglamos con Ana, porque estaría bueno tenerlo nosotros en el sindicato. Tenemos una biblioteca. Así que a la biblioteca del colegio le dejé 5 libros. Y en el colegio hay 30 libros, de los cuales cuando se compren queda un dinero para la cooperativa. Buenísimo. Para la cooperadora. Buenísimo, realmente hermoso. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, Cari, te tenemos a vos un ratito, porque hoy creo que vamos a tener un programa dedicado al trabajo de la Escuela 25. A la visibilización. A la visibilización de Remedios. Bueno, a Daniel. Cari, contanos ahí brevemente qué retoques le hiciste a la escultura. Quedó, es cierto lo que decía Ana ayer, quedó, siempre que la vemos renovada, cada vez está más linda. Sí. Mira, aproveché yo esta ocasión porque tuve el tiempo para poder agregarle un montón de cosas que me había quedado pendiente, y obviamente que cada vez que toco la obra para hacerle un retoque es como que sé que le falta algo, y ahora estoy, digamos, como quedé muy convencida o muy contenta como terminé la obra esta. Detalles nomás, ¿no es cierto? En realidad, en estos 3 años, después del vandalismo que fue en el 2020, después del vandalismo, lo tuvimos que arreglar muy rápido la escultura, entonces se hizo ahí. Y como salió, la pintamos con una pintura que a los 3 años había deteriorado mucho. Así que en esta ocasión pedí asesoramiento a pinturería, a gente que sabe mucho de esto. Y aparte, en estos 3 años se crearon nuevas herramientas o nuevos productos que por ahí podían ayudar a que estén en temperie y que no se... Claro, la conservación. Sí. Así que yo dije ayer... En broma, que le hice un listing. Le hicimos chapa y pintura. Sí. Está para todos los que quieran ir a pasar por la Escuela 25, se saquen fotos, la disfruten y bueno. Sí, en otro momento vamos a ir a visitarla, porque también nos impactó mucho el mural de la no violencia, los colores que tiene la escuela, hermoso, así que seguramente vamos a andar ahí con el equipo de comunicación. Resalta mucho porque la escuela la pintaron toda. Sí, está hermosa la escuela realmente. Entonces, están lindos los colores. María Remedio está con esos colores azules y bueno, contrasta con el naranja de fondo. Uh-huh. Impacta de todos lados. Es cierto, ese mural que terminaron ahora en la Escuela 25, que es de la no violencia, dice mucho de la escuela. Dice mucho de la escuela. Sí, además una marca en el territorio, una marca del barrio. que uno no solo lo ve en lo físico, sino ayer cuando estaba todo ese ambiente de música, el taller, que podíamos participar. Bueno, yo no agarraba una igualmente, prestaba atención, pero quería decir esto, yo tuve más o menos 10 días para restaurarla, a la escultura, y en esos 10 días se acercaba un montón de gente a felicitarnos, claro. A preguntar, a preocupados a ver si le íbamos a volver a pintar negra, qué íbamos a hacer, cuando la vieron blanca, porque obviamente que... Le di base blanca para que después agarre bien el color, y pasaron, no la van a dejar blanca. Bueno, qué importante que es que es parte de la comunidad ya. Entendieron la historia. ¿La vas a pintar del color que estaba? Sí, la vamos a pintar y va a quedar mejor. Y bueno, digamos, yo tengo muchas sensaciones alrededor de esta obra. Me llenan el corazón y estás movilizada. Muy agradecida con la escuela por confiar en vos. Por confiar en mí, y no sé, fue lo que yo pude hacer y fue de todo corazón. Y después, agradecida hoy. Agradecida por haber conocido a Daniel, porque era una cosa que yo quería, porque realmente cuando cuenta la historia, moviliza mucho. Yo para poder hacer esta obra tuve que investigar porque no conocía nada de María Remedios. Y sí, me imagino a la Parda azotada o dolida y saliendo a defender la posibilidad de no pensar en uno mismo, sino seguir pensando en otros, de cómo podía darle libertad a otros que estaban ahí sufriendo. Y digo, es un montón imaginarla, es un montón poder hacerla, y bueno, en la ciudad tenerla acá es un orgullo, sí. Así que bueno, chicas, gracias por este y momento y un orgullo que contemos con esta obra. Sí. Acá en La Pampa. Y sí. Me moría, no menor. Me moría por estar al lado de esta estatua y conocer a la escultora y darle el abrazo que nos pudimos dar. Y me conmueve estar al lado de esa. Sí, sí, la verdad de que esa obra. Es hermosa. Es conmovedora. No solo es la primera, es conmovedora. No, y también es hermoso esto de que puedas estar vos acá y de conocer la historia, ¿no? Porque yo soy profe de geografía y pensaba todo lo que podés enseñar a partir de algunas cosas que nombraste vos, sí. O sea, doy clase un año con algunas cosas, esto de trabajar el concepto del esclavo, claro. O sea, en realidad hay que dar vuelta la manera en que enseñamos, porque eso genera sentido. Claro. Así que nada, la verdad que hermosa la entrevista, gracias a los tres por venir. Sé que deben andar, cansados, porque además están haciendo otras cosas. Y una agenda re complicada estos días. Y se hicieron días. Un tiempito para estar acá en la radio, así que les agradecemos de todo corazón. Gracias a ustedes. La verdad, el trabajo que están haciendo acá con la comunidad es espectacular. Y el sentido, haber incorporado ya a la currícula docente la fecha del 8 de noviembre de esta ciudad, ya es un logro. ¿No? En un país como este tan reacio a incorporar estas fechas a las currículas escolares, todavía estamos hablando de incorporarla en forma nacional, imaginémonos. Sí, sí. Que ustedes lo hayan logrado acá y estén haciendo esta, y repito, este concepto de nuevo, de enseñanza a escuela abierta, donde lo que importa es el alumno, va a formar mejores personas, ¿no? Y no estaríamos dentro de unos días discutiendo. Que optar por un loco con una motosierra, porque los alumnos que saldrían de estas escuelas no lo iban a permitirían. Tendrían el sentido de pueblo que ahí están aprendiendo desde primer grado. Claro, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. La historia cuenta que se vio pasar en el año 27, cargando en sus espaldas el pesar de una cruel miseria hiriente, a María la ferviente, luchadora de la patria, valiente moza, todo supo dar. por la libertad. Fue la madre de la patria, por su entrega y por su honor. Y el cañón de la avanzada silenció su voz. Malaya nadie le reconoció todo su valor. Fue a luchar Flor Morena en las batallas, pero en su pecho no llegó a brillar el fulgor de una medalla. Se entregó de cuerpo y alma, fiel María de la causa, mostrando su coraje y su lealtad, puro de verdad. Fue la madre de la patria, por su entrega y por su honor. De la avanzada silenció su voz. Malaya nadie le reconoció todo su valor. Enseñar es un acto transformador que afirma identidades, afianza derechos, construye futuro. UTELPA, en defensa de la educación pública y de las y los trabajadores de la educación. Bueno, llegamos al final del programa. Llegamos al final, sí. Como siempre se ha quedado con sabor a poco. Sí. Tenemos que pedir la extensión. Vamos a tener que pedir extensión horaria nosotras. Porque bueno, un placer escucharlo a Daniel contando la historia. Bueno, agradecemos a Lucas que siempre ahí operador. Está en los controles y siempre está al borde de que... Él ha tocado, nos acompaña hoy él, sino también está Tati. Tati también, le agradecemos porque no los nombramos nunca. Es verdad. Pero bueno, nos acompañan los jueves, le ponen buena onda y nos ayudan. Así que bueno, cerramos el programa. Sí, bueno, nos despedimos hasta el próximo jueves. El jueves que viene nos pueden escuchar por la 95.9 en vivo, vamos a poner en nuestras redes el enlace. Sí. Y si no, mañana en la página web de la UTELPA, www.utelpa.com, está el programa. Muy bien, es todo por hoy. Muchas gracias. Gracias.